Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya es noche en la comarca y en FM Alas nosotros estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía, estar un rato charlando simplemente y tomando unos mates, si se puede, comiendo unas tortas fritas a la orilla del fogón, que es el lugar calentito de la casa. Ahí queremos estar para que de alguna manera hagamos esto un poco más ameno de todas las cosas que nos viven y nos vienen pasando en la vida. Ojalá la esté pasando bien con el frío y todo esto que nos trae, como siempre, este tiempo de que nos toca, de otoño, invierno, que ya se viene, el Guñol Tripantu. Así que con todo esto, nosotros, con nuestro amor, nuestro cariño y nuestro respeto, armamos este programa para estar con ustedes y hacernos compañía simplemente. Y pensaba hoy, pensando, valga la redundancia, en el tema de la editorial, qué decir, porque a veces como que hay muchas cosas que me gustarían contarles, pero hoy se me cruzaron un montón de cuestiones. Por ejemplo, no sé, hablar de la felicidad, hablar de, bueno, qué pasó, qué hemos hecho en nuestra vida, con todas las cosas que nos pasan, qué hicimos, qué dejamos, pensando también en aquello que es parte de la felicidad, ¿no? Pensaba en los bebés, el nacimiento, aquellos que ya llegaron, los que están viniendo, y pensando en qué le dejamos nosotros, ¿no? En qué, porque nos tenemos que hacer responsable de eso, qué mundo le estamos dejando a nuestros niños. Y pero por otro lado, sabiendo que es una felicidad esperarlo, y después, por supuesto, cuidarlo. Todo eso hace que todo un entorno se ponga feliz. Y bueno, eso creo que es una de las cosas más lindas que no pasa en la vida. Y después, bueno, el encontrarte con tu amor, el formar una pareja, el irte a vivir solo, es parte de la felicidad también. El encontrar un laburo, que te paguen tu primer sueldo, o que te hagas tu primer sueldo, porque siempre hablamos de aquel en relación de dependencia, pero también está el que se hace su propio sueldo, que es el que labura en forma independiente, que no tiene patrón. Eso también es felicidad. Y también tengo que saber que en la vida uno no todo es felicidad, porque es, la felicidad se da porque hay otras cosas que hacen que nosotros a lo mejor hemos pasado algunas cosas muy complicadas. Yo no lo viví, pero me lo contaron, y es parte de nuestra historia, que es el bombardeo a la Plaza de Mayo, al querer sacarlo del gobierno al presidente de entonces, que era Juan Domingo Perón, que después lo lograron, ¿no? Pero en ese momento tuvimos una pequeña guerra entre nosotros, matándonos entre nosotros. Estaban los que estaban en contra y los que defendían al gobierno, que en su momento lo llamaban los leales. Después hubo fusilamiento, un montón de otras cosas más que también hacen a esta historia, ¿no? Pero en esa misma cosa que te van pasando en la vida, que te cuentan, o simplemente en los libros, te encontrás con que en este día, también hace un tiempo atrás, nació Jairo. Un músico que hizo de la suya, trayendo su música a nuestro pueblo, aquello que le gusta. Pero yo decía, ¿y yo dónde estoy acá? Y me acordaba que hace también a estas cosas que uno después le encuentra sentido a la felicidad, al amor y todo eso. Quise acordarme, me acordé justo también, ayer fue el aniversario de Atahualpa Martínez Vinaya, a un niño en aquel momento de la edad de uno de mis hijos, asesinado cruelmente y que todavía sigue impune. Y también me acordaba de su mamá, Julieta, quien la conocí, tuve la posibilidad de, bueno, convivir en su lucha como madre, y que dejó la vida reclamando justicia por su hijo. La pucha, si hay cosas que hemos vivido que vale la pena seguir viviendo, ¿no? Ya sea para pedir justicia por Atahualpa y por todos los otros peñes que han muerto. Y no me puedo olvidar de todas estas cosas que hemos vivido, a lo mejor en forma individual, en forma personal, en forma familiar. Que te duele el pecho, se te pone duro el estómago. Porque son cosas que son muy cercanas, muy nuestras, muy de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestros vecinos. A nosotros nos tocó muy de cerca la muerte de Atahualpa, porque era un niño, un joven, que bueno, fue, como ya todos sabemos, y que después su mamá, tratando de encontrar justicia, y que todavía no la encuentra, todavía no está, dejó su vida. También la recordamos. Y sabemos que desde algún lugar seguirá peleando, ¿no? Para que se haga justicia. Quizás sea la luz que mucha gente necesita para ubicar a los asesinos de Atahualpa. Y también quizás sea la luz de aquellos que todavía están impunes, como muchos otros asesinatos y muertes. Y también de cosas que nos pasan, como el tema de los enfermeros, los médicos, nuestros hospitales, nuestro sistema de salud. ¿Por qué me acordaba de todo esto? Porque Julieta era parte de eso también. Y desde aquella época es que está esa lucha de reivindicación a los enfermeros, a todo el personal de salud que labura en un hospital, que dejan su vida ahí y que no hay justicia. Porque aquisito nomás, hace un tiempito nomás, cuando tuvimos la pandemia, fueron declarados como personal esencial. Y hoy, personal olvidado, personal ninguneado. Vaya que somos jodidos como seres humanos. Jodidos de la peor manera, ¿no? Pero a todo eso que hace que te duele el pecho, te trae una alegría que es, estamos vivos, estamos en la calle, estamos luchando, estamos peleando, estamos reclamando, estamos exigiendo. Y eso es una felicidad. Por eso que al recordar todas estas cosas que no han pasado, o que a lo mejor yo lo traigo acá porque lo viví, lo siento, me duele, lo quiero compartir con ustedes. Pero también quiero traer la felicidad de que saber que estamos vivos y que vamos a seguir peleando en la medida que podamos. Por lo menos hasta que la muerte nos lleve, como le pasó a Julieta. Vamos a seguir peleando. Por Julieta, por Atahualpa, por todos ellos y por los compañeros de salud que siguen en la calle reclamando por dignidad. Y por esa dignidad nosotros vamos a seguir diciendo que de una vez por todas los que gobiernan se pongan los pantalones largos y empiecen realmente a pensar en el pueblo, que es los que lo pusieron en ese lugar que están. Escuchamos Lo que el tiempo me enseñó, por Tabaré Cardoso y Canario Luna. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa. Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Capo, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Acá estamos. Bueno, le puedo contar de que hace un fresquete bárbaro, pero aquí en el estudio sale el sol. Lorena, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Qué bueno que le sale el sol. Yo tengo frío todavía. Pero vamos, hay que... Vamos a empezar a sentir sí, calor humano. El calor acá humano, vamos, vamos, carajo. En el estudio. ¿Cómo anda, Juan? Yo muy bien, muy bien acá, como me ve, con calor. Sí, mira ahí. Acá... Sí, es así. Bien. ¿Y Paula, cómo anda? Bien, bien. De Paula. Pero bueno, bien. Nos alegramos que ande bien, Paula. ¿Con frío, calor? Bien, bien. Se banca, ¿ves? Ve que no hace frío. No te estarás por enfermar, ¿no? Ustedes no tendrán frío. Mi cuerpito manifiesta que tiene frío. Bueno, vamos a tener que traer... voy a respetar a mi cuerpo, que él me está diciendo tenés frío, abrigate. Voy a expresar que tengo frío. Bueno, sí, está lloviznando afuera. Y no sé si en el Piltri... ¿Cayó un poquito de nieve? Un poco de nieve, así que ahí seguimos ahí con este sí. Otoño... Que lo estamos viviendo como un invierno. No me quiero imaginar cómo va a ser el invierno. Y capaz que es como un otoño, ¿por qué no? Y que estamos ahí a unos días. Porque viste cómo es esto. Sí. Por ahí un invierno es como un otoño y un otoño como un invierno. No, está últimamente el clima como que no nos deja ahí como de sorprender. Vos sabés, Paula, te quiero contar una cosa. Estoy yo escuchando ahora la radio por aire. ¿Sí? Vos sabés que escuchábamos el otro día por aire, y por eso me estoy alejando, para que vos veas a ver si la voz mía sale más fuerte que la de mi compa acá. Me parece que sí. Entonces, si te parece, yo me voy a quedar por aquí. Si veo que sale mejor, ¿sí? Gracias. Y yo me voy a comer el micrófono, así me escuchan. Sí. Y le vamos a mandar saludos a todas y todos los que estén ahí ya prendiditos a... Que ya vienen prendidos de todo el día, por supuesto. Los que están y los que se están acercando. Así es. Y ahora, bueno, a compartir un rato de entre amigos. Claro, Mario Parada se venía acercando, por ejemplo. Bien ahí. Porque, bueno, los labur y toda la historia, venía acercándose a la casa. Claro. Y ahí hay que prender la radio, es esta historia, pero bueno. Bueno. Sí. No, pero está clavada en la 89.1. Bien ahí. Lo estaba escuchando con el tema de la felicidad y eso, y es verdad como esto, a veces como las grandes cosas que nos pasan, que nos dan sacudones, y después empezamos también a valorar las pequeñas cosas que nos dan grandes felicidades, porque a veces uno, cuando tiene una vida así como muy tranqui, pareciera que la gran felicidad, no sé cuándo es. Claro. Y uno empieza a valorar las pequeñas cosas que te van sucediendo en la vida, y esos son los momentos de felicidad que... Uno empieza ahí como a darle ese valor que lleva. Sí, vos sabés que todo esto surge porque escuchando una entrevista hoy de una compañera de salud, sí, que decía, pensar que yo hace un tiempo atrás era una era estaba del otro lado y me molestaba cuando hacían marchas y se iban cortaban, hacían corte. Sí. En palabras así nuestras, le jodía mucho. Ajá. Dice, ¿podés creer lo feliz que soy peleando junto con mis compañeros? Porque ya sé lo que significa que no te alcance el sueldo para comer. Tiene dos felicidades esto. Una que se encontró con la lucha, con sus compañeros. Y la otra cosa que tiene medio la cuestión ahí es darse cuenta de que cuando uno lucha, no lucha porque le quiere joder la vida a otro. Que ese es el tema que hay que trabajar. El compañero que corta una ruta no te la está cortando para que vos llegues tarde a tu laburo. No, la está cortando porque de alguna manera te está diciendo, vos sabés que nosotros estamos con problemas. Fíjate si vos no tenés lo mismo. No te está pasando lo mismo. Eso es, digamos. Y eso está costando en el pueblo. El pueblo no está entendiendo, no le está llegando el mensaje, a lo mejor. Y pasa con cada lucha, cada reclamo que hace, sea salud, sea una comunidad, sea educación. Cuando esto, de que los ven en la vereda de enfrente, el que está haciendo esa lucha. Claro. Y no lo ven que son parte de esa lucha. Claro. Que no estoy luchando por mí, estoy luchando también por vos. Claro, porque y ahí está el otro que te dice, cuando vos le decís eso, dice, pero yo nunca te pedí que luche por mí. Pero fíjate que, ¿por qué la lucha te va a llegar de alguna manera? Uh-huh. Porque si a mí arreglamos el tema, vamos a suponer que sea del sueldo nada más. Sí, sí. O que arreglen el hospital. Eso va a ser para todo, no va a ser solamente para el que estuvo en la ruta. Y salgamos de los compañeros de trabajo, ¿no? Que por ahí uno dice, bueno, compañeros de trabajo me aumentan a mí por esta lucha y esta pelea de reconocimiento de los derechos, y por rebote también lo recibo yo. Pero en esta lucha también están luchando, yo que no soy personal de salud, sé que están luchando por mí también. Claro. Sé que para que haya un mejor servicio. Para que cuando un médico me atienda realmente que no esté cansado de tener que haber hecho horas extras y no sé cuántas cuestiones para poder también tener su sueldo medianamente digno, tener eso, ¿no? No es solo por ellos, por un sueldo. Sí, es todo una cuestión de entender la lucha de cada uno de los sectores, porque el problema es que cuando se sectoriza la cuestión, es claro, aquellos tienen el problema. Cuando me siento afectado, yo me molesta el reclamo del otro. Pero en realidad el problema es de todo. El problema es de todo. De nosotros por no entenderlo, por no saber que en el hospital falta un montón de cosas, falta el médico. Pero ¿por qué faltan los médicos? ¿Alguno se lo preguntó? Los médicos faltan porque el sueldo que le paga el hospital o le paga salud no le sirve, no le alcanza para vivir. Él no. Como decía un médico hoy, yo no estudié para estar atendiendo otras cosas o estar en la calle. Yo estudié para atender gente, para salvar gente. Y bueno, si nosotros no entendemos eso, estamos complicados. Entonces nos molesta que corten la ruta, nos molesta que no atiendan en el hospital, que estén de paro, que no haya médico. Nos molesta ahora, pero tendríamos que habernos molestado antes, cuando realmente empezó el problema. Que fue cuando estaba el COVID. ¿Cuántas veces dijeron el hospital tenemos este problema? ¿Cómo lo taparon? Mm. Hablando de tapar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El gobierno provincial, ¿cómo los tapó a todas esas cosas? ¿Y qué es lo que hizo ahora? ¿Le quiso aumentar un puchito, una migaja a los médicos? ¿Cómo para romper la movilización, romper la marcha, romper la lucha? Eso es muy hipócrita. Sí, es tremendo. Y resulta que nosotros democráticamente elegimos a esos hipócritas. Entonces tampoco se entiende. Ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer autocrítica. ¿A quién estamos eligiendo? No vas a hacer cosas que elijamos un Milei. No. Ojo. eligiendo como estamos eligiendo, y en algún momento vamos a elegir un Milei, como en su momento elegimos a Macri. Y que mucho que ver tienen los medios de comunicación para estas decisiones que uno toma a la hora de ir a un voto, a dar el voto. Exactamente. ¿Qué discurso te venden? ¿Qué paquete te venden a la hora de promocionar a un candidato, ¿no? Y cuánto, bueno, sucede esto de que nos comemos el discurso y ya después sufrimos las consecuencias que estamos viviendo. Y autocrítica de por medio, fíjate lo que nos está pasando en el país. Entonces, eso también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Estamos en el horno en este momento en el país. Entonces, tenemos que ser conscientes de estas cosas que nos pasan para que en el momento que nos toque o elegir o reclamar, sepamos qué reclamar, en qué pelear para que esto se mejore. No se mejore peleándolo entre nosotros, porque no sirve. No, por supuesto. Por eso que mencionaba al principio el tema del bombardeo de la Plaza de Mayo. Mm. No mejoraron nada. Lo único que quedó algo en el calendario en rojo, pero de sangre. Exacto. Es lo único que quedó. Así es. Vamos a un temita musical. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Saludó a todo el mundo? ¿Usted o no saluda a nadie? Voy a saludar a todo el mundo que esté ahí prendido a la radio. Y puede, a ver si llegan los saluditos, vamos a dar los números de teléfono. Y esta vez, en vez de darlo cuando decimos chau chau, lo vamos a decir ahora que decimos hola, ¿sí? Vamos a pasar los números. Uno es el número del teléfono fijo de acá de la radio, que es el 44 93 150. También pueden llamar al celular 2944-802315 y espere, no suelte la lapicera o el celular, que le voy a cantar dos números más de teléfono. ¿Cómo el celular? ¿Cómo? Ay, pero qué poco moderno que es usted. Bueno, agarra el celular y ya va, marca ahí, guarda el contacto y tiene un contacto entre amigos. ¡Wow! Bueno. ¿No? ¿Viene ahí? Sí. Bueno, le pasan los otros números de entrada. Tiene para anotar varios numeritos de entrada. Sí. Otro número al que puede llamar es al 2944-802624 y al 2944-701842. Espero que lo haya anotado porque mi memoria dio hasta ahí, ¿eh? Así que bueno, ahí le vamos a preguntar si lo... Si no, le pedimos la grabación a Pauli y lo volvemos a pasar. Así es. ¿Sí? Bueno, muchos caminitos como para que se comuniquen con nosotros para hacernos compañía. Esta nochecita de lluvia que claro, queda una compañía ahí, un mensajito, un saludo. Exactamente. ¿Mm? Nos arropemos. Y nosotros, mientras tanto, les vamos mandando un temita musical. Bien. Nos estamos escuchando bien, ¿no? ¿Estoy saliendo bien o estoy saliendo dentro de un tarro? O lo dejo perfecto. Más allá. Me están corriendo. Me están corriendo. Y yo estoy acá. Bien, vámonos. Pues. Que se imaginen los oyentes dónde estamos cada uno, ¿no? Vamos a escuchar de la voz de Sergio Yankamán. Sí. El viento y el roble. Y le miraba con orgullo de otros siglos, de otra forma que hace mucho tuvo el lago, de sentir temblar la tierra tantas veces, allá cuando los ríos se formaron. Ese cerro hace tiempo conversaba un lenguaje de fuego hoy apagado. A mi sombra se durmieron tantos años, vi llegar y vi partir más de una raza. Yo vislumbré a la noche de los hombres que pasaban por esa rastrillada. ¿Quién me puede hablar a mí de otras edades? Si hasta creo que nací con la montaña. Entonces dijo el viento en ese idioma, sintiéndose tan joven todavía. Si es verdad que conociste todo aquello, ¿cómo quieres hablarme de la vida? Pues serás el más antiguo de los robles, que yo traje tu semilla, pero olvidas que yo traje tu semilla, pero olvidas que yo traje tu semilla. No sé cómo mirarla. Me saco los anteojos. Lo veo lejos. Ah, sí. Me han echado. Me han dejado allá en el rincón. Sí, en el rincón. Se estará portando mal que lo mandaron al rincón. De plantón. Ay, qué feo. ¿Se acuerda de esas épocas? Sí, sí. Yo tengo algunas malas experiencias vividas. ¿Tuviste de plantón? Sí, bajo la campana. En esa época había campana, no había timbre. Claro. Tengo unos añitos así por la vida. Yo no me acuerdo mucho si tuve de... ¿Coscorrones que le daban? No. Vos sabés que no, yo tuve privilegio medio raro. Pero sí estuve en dirección. Ajá, también estuve en dirección. Que es, nos mandamos una de esas de aquella época y nos mandaron a dirección. Ajá. Pero así... Pero sí tenía un amigo que vivía ahí. Ah, mirando la, capaz mirando que era la pared. Secretario o algo de mirando, eso. Claro, mirando la pared siempre se lo pasaba. Sí. Futuro y en su momento arquitecto. Era, por eso digo, porque yo no estuve ahí, porque uh-huh. Era compañero mío de el banco. Colega de las macanas. No era compañero de banco, sí, nos mandábamos juntos, pero él sabía estar. Sí. O sea, capaz que había algún privilegio conmigo. Espero que no. No, y ojalá que. Quiero sentirme se haya que era también igual que el otro. Que se hayan acabado esos. Privilegios. Castigos. Sí, los castigos, sí. No, no quedaron agradecida en la escuela que estuve, pero bueno, me quedaron esos pequeños recuerdos que hoy día digo, ¿por qué tuve que haberlos pasado? No correspondía que me hubiese. Esos tratos de. Vos sabés de que. Los adultos responsables de la institución. Yo tengo. A mí me gustaría que volviera algunas cosas que. De eso, de la escuela, que, uh-huh. que no están más. Sí. Yo recuerdo que una de las cosas por la cual uno trataba de portarse de la mejor manera en la escuela, estudiar uh-huh. De la mejor manera en la escuela, porque había un control en casa. No había, no era solo el control del docente. Porque el docente, ¿qué hacía? Le mandaba la notita a los papás y allá te esperaba el que yo hoy puse en un comentario, que era nos acomodaban las ideas, digamos. Uh-huh. ¿Viste cuando se te desparraban un poco las ideas? Acomodar las ideas, porque ahí como que las ideas se iban para otro lado, y entonces aparecía una zapatilla, una alpargata o algo que te acomodaban un poco la ispa. O el camino, ¿no? Te enderezaban el camino para acá tenés que ir. Sí. Y creo que eso. Seguramente esto va a traer polémica cuando te decían, por ejemplo, cuando mira la carita de sí, Paulita. Yo a ver, cuando te decían y un buen chirlo en el momento justo, y vos sabés que no sé si hoy serviría, pero en su momento funcionó. Porque había que aprender algunas cosas de alguna manera. Y yo creo que hay muchos acá que, digamos, que no existen todavía, donde había que poner alguna reglamentación de ese tipo. ¿No? Ya no sea, no es con el castigo de corporal, pero sí de otra manera. Así, empezar a que los padres se empiecen a hacer cargo de verdad de sus hijos. Porque lo que yo veo es eso. Veo poca responsabilidad de los viejos con respecto a los hijos. A la educación de sus hijos. A los valores y a estas cuestiones. Exactamente, valores, esas cosas de respeto, de. Bueno. Y por eso las cosas que nos pasan, ¿no? Somos nosotros los responsables. Ahí le vamos a echar la culpa a la escuela. En eso estoy de acuerdo con el tema de educar. Hay cosas que vienen desde el hogar. En la institución ayudas, acompañas a la construcción de ciertos de valores y educas, pero hay cosas que si no están acompañados desde el hogar es muy difícil que el niño construya valores y eso. Exactamente, así es. Bueno, eso. Bueno, los quedará ahí. En cualquier momento empieza a sonar. ¿Usted quería que suene el teléfono? Sí, que suene. A mí me encantaría hacer. Suene el teléfono. Espero que no vuelva. Seguro que me va a llamar de alguno de los chicos. Mira. Paula ya está mirando. De alguno de los chicos pasó. Chicos bien, digamos, ¿no? Que ajá. Yo fui de la crianza de ese que un chirlo a tiempo sirvió. Claro. Sí. Yo le cuento un poco alguna de. Una experiencia, ¿no? De uno que, qué sé yo, uno era niño de escuela primaria y, qué sé yo, corrías por el pasillo y es parte de la naturaleza del niño y que te... ¿Cachete? Ah, bueno, pero ahí ya dice. Porque... ese ya es otro problema. Porque los otros alumnos estaban en clase. Pero, por ejemplo... Porque había un turno y otro turno. Por ejemplo, que te llegue la notita. Su hijo acaba de romper un vidrio porque estaba jugando con piedras con su amiguito. Uh-huh. Eso llegaba a mi casa y no solamente que había que pagarlo y ir a colocarlo y toda la historia, sino que te daban el ¿cómo es? El encaminarte, digamos. Sí, sí. Entonces vos lo hacías una vez. Eso. Y me van a decir, sí, no lo hace más porque te dio miedo. No sé, yo hasta el día de hoy agradezco eso. Esto me lleva como, capaz que me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero no, cuando... espere, está ahí. ¿Qué? El camino, sigue el camino. Ah, sigo el camino, no. Pero, no, pensando en esto de cuando se reclama, como que lo hilé con los reclamos, ¿no? Bien, ahí vamos. Cuando uno, voy a lo que es educación, ¿no? Más sobre todo en los niveles secundarios y eso, que por ahí no hay clases porque están los calefactores rotos y hay que arreglar esto, hay que arreglar aquello. Y hay como enojo, reclamo desde el sector padres porque los niños no tienen clases. Pero esos calefactores sanitos, puestos, solos no se rompen. No. Entonces ahí es donde también me tengo que empezar a hacer cargo. O sea, no hay clases, pero ese calefactor solo no se rompió tampoco. Entonces hay que estar en un lugar seguro, calefaccionado, qué sé yo, hay que aprender a cuidar entre todos, porque ese calefactor no es ni de la, ni es de educación, ni de los maestros, ni de, es de todos, es de ese alumno, es de ese padre. Y nada, eso. Claro, pero se me seguramente fue ahí como el claro pensamiento. Pero fíjate vos que no escuchás en esto, en los medios de comunicación, diciendo que nosotros le pagamos el sueldo para que labure, no para que corten ruta. No escuchás eso, lo mismo diciendo, nosotros le pagamos el sueldo para que no rompan los calefactores. No dicen eso. Yo no he escuchado, por lo menos, porque es exactamente lo mismo. Hacete cargo. Si tu hijo rompió el calefactor, arreglalo. Hacete cargo. Digamos, son pequeñas cosas que hacen a la educación. Digamos, ¿por qué vos rompés un calefactor? Porque ¿O por qué le pegás a tu amiguito? ¿O no por siento qué? La pertenencia. Yo creo que ahí tiene que ver con la falta de pertenencia. Porque cuando uno tiene esa concepción de pertenencia de algo, calculo yo que en cada hogar, como en el hogar, uno tiene esto de cuidar, de querer lo propio, lo de uno. Entonces, es esto, sentirnos parte de eso. No que soy una visita de ese lugar y puedo hacer lo que quiera. Soy parte de eso. Y si yo soy parte de eso, creo que voy a cambiar también mi manera de ver, de valorar, de eso. Usted estaba con el libro. Sí, pero yo si le sigo dando lectura, vamos a estar 3 días. No, vamos a... porque, Paula, se nos viene. Tengo cuentos. ¡Oh! Bueno, tengo dijo Paula. Tengo cuentos, como para... Escuche. A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. Y la inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. De Mario Benedetti, Realidades que se acaban. Llega un momento en que cualquier realidad se acaba. Y entonces no hay más remedio que inventarla. Por ejemplo, la infancia suele terminar de sopetón cuando algún juguete destrozado, o con la muerte entrañable y cercana de un perro o de un abuelo. Y entonces hay que volverla a concebir, aunque ya no se tenga 7, sino 30 años o 70. Y si un amor concluye intempestivamente, es urgente improvisar otro, ya que sin amor los resortes de la cotidianidad se oxidan. Y si llega el eco de otro amor vacante, disponible, hay que cazarlo al vuelo, mejor dicho, abrazarlo al vuelo, besarlo, acariciarlo, penetrarlo. La primera señal de que una realidad se acaba es el estallido del silencio, la denotación de la soledad. La última señal, en cambio, es el fogonazo de la muerte. Ese cuento final de la realidad es inevitable. Y no es posible inventar otra, porque en el vacío, por Augusto que sea o no haya prometido que va a ser, no existe la invención. Cuando esa realidad cierra su paréntesis, de nada nos abre ningún otro. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que el mundo se ha callado. Uno de mis mejores amigos está escribiendo un libro sobre el fin de las realidades, aunque solo cuenta las propias. ya ha registrado 8. Dice que lo que le dejó más huella fue una comprensión. Su realidad era el calabozo. Y en el calabozo no había nadie más que él. De todos modos, había creado varias trampas o falsas motivaciones para forzar a la realidad a que nos diera por vencida. Se miraba las manos, aprendió de memoria todas las coyunturas, los nudillos, las uñas, las palmas de las manos, unos puños como aplauso, como basta, como alerta, la línea de la vida, el meñique, la inminencia, hipotenear. Se miraba las piernas y los pies, su bisagra, sus varices, los tobillos, el callo plantal. Se miraba el sexo, que por supuesto conservaba su memoria. Y ante aquel privilegio inactivo, lo invadía una congoja tan privada que no sentía vergüenza de llorar. En la celda no había espejo, así que no podía recuperar su rostro. A veces conseguía que apenas borrosas imitaciones al mirar el ya vacío plato de lata en el que le habían traído la infame sopa. Pero aquella cara entre charcos y caldo se parecía más a la de su padre en su lecho de muerte que la de él imaginaba como propia. Era consciente de que cada vez que iba quedando menos realidades, entonces decidió hacer huelga de hambre. Durante días y noches arrojó al inodoro la puerca reacción obligatoria. Se fue debilitando. Por supuesto, las manos tan recorridas se le volvieron puro hueso. Solo engordaron las varices de las piernas. Una mañana sintió que se desmayaba. No tuvo idea de qué tiempo había pasado entre aquel cerrar los ojos y el abrir renovado de lo mismo. Lo primero que vio fue el rostro de su mujer, que sonreía. De a poco fue recorriendo las blancas paredes de una habitación blanca, acogedora. Frente a su cama estaba colgado un cuadro que podía ser una reproducción del perro. De todos modos, aquello no era un calabozo. ¿Cómo te sentís?, preguntó ella. Él respondió con otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿Ya no estoy preso? Nunca estuviste preso, dijo ella. Eso lo has soñado, me parece. ¿Cómo que no estuve? Tuviste un grave accidente en carretera. Pasaste 10 días en coma. Hoy, por fin, te dieron el alta. Medardo se miró las manos, las piernas y el sexo. No porque estaba cubierto por las sábanas y no estaba huesuda. ¿Lo del calabozo habrá sido un mal sueño? ¿Y ahora es verdad que estoy contigo? ¿O esto será un sueño y despertaré en el calabozo? La fresca y sonora carcajada de la mujer lo convenció por fin de que la otra realidad, la no real, se había acabado. Así y todo, cerró los ojos y los volvió a abrir. Pero no estaba en el calabozo, sino su mujer, que lo besaba despacito, con cariño y cautela. Mario Benedetti, el cuento Realidades que se acaban. Escuchamos El cosechero por Liliana Herrero. Y después nos vamos a la publicidad. Mm-hmm. el viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol. Pájelo. Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Como la cosecha cosechera, entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. En el surco mi sombrero faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños quiero yo, algodón que se va, que se va, plata blanda mojada. Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera prenderá mi sangre, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna, un ranchito borracho de sueños amor, quiero yo. Algodón, algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor. Palabra es un acuerdo hecho sonido. O la palabra es el sonido de un acuerdo. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Ahora comienza la publicidad.

Te mudaste. Te mudaste. Adoptaste un adoptaste gato. Adoptaste un gato. Conseguiste trabajo. Conseguiste trabajo. Te abrazaste con tu gente. Saliste a bailar. Te enamoraste. Conociste nuevos lugares. Volviste a perder el celular. Aprendiste algo nuevo. Pusiste la pava. En este año hiciste muchas cosas. Te huel no. 11 de marzo, a un año de su desaparición, lo seguimos buscando. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimi. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. ¡Esa! ¡Vamos! ¿Estaba la farra? No, sí, vamos, ¿eh? Tengo un mensajito por acá. ¿Alguien nos está escuchando? Bien. Dígale. Dice, los estoy escuchando, pero tiene una pregunta para usted. A ver. ¿Por dónde me lo quieren dejar campero? Dice. ¿En el rinconcito? Allá va. En el rincón. No sé, ¿será porque se porta mal como en las viejas épocas en la escuela? Pues. En el rincón. Gracias, Marga. No, lo alejamos un poquito porque tiene así como una voz muy potente, muy intensa él. Y yo tengo una vocecita así como... Ah. Entonces, para quedar medianamente ahí, ¿no? Sí, sí. Para, más que nada para ellos, para la gente claro. que nos escucha, para que nos... Le saturemos el... ¿El qué? Esto le va a encantar a la Marga. A ver. Para que no le saturemos su goido. El goido, claro. Hay que cuidarlo. Claro. ¿Qué? Dígame. Yo... No. Me... Ya llegó la hora de... Sí. Usted le falta mate. No. Le falta mate. Sí, sí, en serio. Porque si no, a mí me va a saltar el megotito. Basta. Bueno, seriedad, por favor. Le voy a leer algo. Ah, bueno. ¿Puede ser? Sí, sí. Ni la tristeza... Es anónimo. Uh-huh. Ni la tristeza... Ni la desilusión, ni la incertidumbre, ni la soledad, nada me impedirá sonreír. Ni el miedo, ni la depresión. Por más que sufra mi corazón, nada me impedirá soñar. Ni la desesperación, ni la ignorancia, mucho menos el odio o alguna ofensa, nada me impedirá vivir. En medio de las tinieblas, entre los espinos, en las tempestades y en extraviados caminos, nadie me impedirá creer en Dios. Así errando y aprendiendo, todo me será favorable para que yo pueda siempre evolucionar. Perseverar, sentir, cantar, agradecer, perdonar, recompensar. Quiero vivir el día de hoy como si fuese el primero, como si fuese el último, como si fuese el único. Quiero vivir el momento de ahora como si aún fuese temprano, como si nunca fuese tarde. Quiero mantener el optimismo, conservar el equilibrio, fortalecer mi esperanza,

cachito. Déjalo, déjalo. ¡Qué grande! Esa es nuestra operadora. Una genia. Una genia, fíjate. Eso es para endulzar los oídos. Otro y de poquito. Todos los gustos, ¿eh? Vio los temitas anteriores de Cortina, estos muy lindos. Me la ha dejado sin habla con la Cortina. Qué grande, bien. Muy bueno. Gracias a Margarita que nos llamó, que nos está escuchando por allá, por el barrio. Barrio. ¿Capreción Irigoyen o Industrial? No sabría decirle. Por ahí. Por acá cerquita. Sí. Saluda a los vecinos de por ahí también. Por acá cerquita que sufren a la hora de las grandes lluvias poder salir de sus hogares. No me hable de la lluvia, bueno. No me hable de pantano, porque tengo que decir algo. ¿Qué? Porque una cosa es, ¿viste cuando uno hace? Cuando usted va a arrancar, sí, lo escucho. Cuando uno hace, sí. Te critica. ¿Por qué hace? Claro. Cuando no haces, porque no haces. Porque no lo haces. Bien. Así es. Resulta que el señor, el intendente del hoyo, se le dio por limpiar los canales, los arroyos, no sé cómo, y se le quedó la máquina empantanada. No, ya. Sí. Le llovieron las críticas porque te metiste ahí en tu campo, además en su campo y no sé qué, toda la historia. Digo yo, ¿estaban limpiando el canal para qué? ¿Por qué no lo hacemos esas preguntas? Y después la otra cuestión. Bueno, eso. Yo me quedo con que están haciendo cosas. Fue un accidente, como puede ocurrir en cualquier otro lugar. ¿No es cierto? Bien. Y la otra cuestión es. Llovió. Sí. Y el intendente Pogliano pasó las máquinas por las calles. Sí. Y acá el Bolsón, en algunos barrios, ajá, fundamentalmente. la máquina pasa en algunos lugares muy privilegiados también. Ah, no, la maquinita no se ve por todas las calles de todas las por que las calles de donde vive Margarita, no. No. Por las calles donde vive el barrio Esperanza, y en tampoco. Algunas pasan, en otras quedan ahí al bueno, margen. Pero voy a hablar de las calles esas que le pasan la máquina. Sí. Ay, la gente que camina. Usted va a ser de los que va a criticar. Claro, porque yo lo viví. Ajá. Pasaron la máquina y al rato tuve que salir a caminar. Estaba lloviendo, por supuesto. Resulta que en Bolsón son muy pocos los lugares donde hay vereda. Casi, que vos podés ir por fuera de la escaso. Calle. Sí, sí. Tenés que ir por la calle. Recién pasó la máquina, te podés imaginar que me embarré hasta la... Ajá. Y ¿sí? te dio lo... Bueno. Usted que, bueno, eso la por... vivió ahora de peatón. Entonces yo digo, está bien, pero hagamos vereda entonces. Y si no hay vereda, obliguemos a los vecinos que le corresponde limpiar su vereda. También. Y la otra cuestión, si hacen, tienen vereda por donde podamos ir, aten los perros, no los dejen también. Afuera, porque tampoco podemos pasar por la vereda porque están los perros afuera. Así es. Varias cositas. No, vas por la avenida por ahí a hacer los desagües o algo. Claro. Te queda un charco de vereda del bulevar a la otra vereda para saltarlo. Sí. Eso. Sí. No, usted, porque fue hoy nomás de peatón. Yo he sido mi vida de peatón y he tenido también que sufrir por esto de la falta de vereda, el maltrato de señores en vehículos. Porque te dicen, ¿qué haces vos por la calle? Y yo les he invitado así, de la misma manera, bajate y andá vos por ahí, por la vereda, que es intransitable. Bueno, quizás arranquen para los barrios más abajitos, hacer unas veredas más. Sí. Por eso ahora un poco de material del centro, no tenemos que olvidar que hay lugares donde hay veredas muy lindas. Sí. ¿No? Por eso digo, por ahí sobraron un poco de material de las veredas lindas, claro. Y las trasladan para acá abajo, para los barrios. Y pasar la máquina en los barrios, por ejemplo, que en el barrio de Industrial Margarita, o Ampliación Irigoyen, claro. Hace falta sí, sí. Un cuidado un poco más especial. Y aparte que es una zona de por sí un poco más mallinosa que otros barrios. Entonces, el agüita se ve más fácilmente ahí con más. El barrito. ¿Eh? El barrito. El barrito. El barrito. Hablándolo con cariño. Sí. Mire. ¿Qué? Hoy estuvimos charlatanes. Mira, Paulita nos dice que sí. Sí. Estuvimos charlatanes. Quejoso y rezongones. ¿No? Debe pero ser para el frío. En calor, el frío. El frío. Que... No, porque como ella no habla. Ajá. Ella no habla, viste que no dice nada. Pero afuera nos cuenta cosas. Sí. Entonces hace como que, díganlo ustedes de última. Bueno, yo estoy hablando de la... Somos voceros, claro, de Paula. No solamente de Paula. Hay unos cuantos que... Y varios de estos temas que vamos largando así a lo largo del programa son réplicas. Sí. Nosotros le ponemos nuestra impronta, pero... Porque además lo vivimos. Lo que cuenta la gente, lo que vivencia y eso. Exactamente. Lo vivimos, no es que estamos inventando, lo vivimos. Nos embarramos, Nos corren los perros. Corren los perros y toda esa historia, sí. Sí, sí. Y es verdad. Y lugares donde no pueden salir, porque cuando llueve mucho no pueden salir de su casa para ir a laburar, todo eso lo vivimos. Así pasa, que pasa. Estamos hablando de eso. No estamos. Póngale música, porque si no, yo voy a seguir hablando. Pero sí. Mire, yo no quiero que. No ¿qué? Quiero molestarlo con la hora, pero. ¿Qué? Un temita más y una charlita cortita y otro temita más y nos despedimos. Porque estamos de. ¿Qué? Bueno, vamos a. Para todos los oyentes, las damas, los caballeros. ¿Su amiga se mejoró? ¿Nuestra amiga oyente? Sí, estaba. ¿Está mejor? Bien. Bueno. Ale, esta semana anduvo bien, por perfecto. Suerte. Bueno, saludos a, sobre todo a Ale y a todo el que esté necesitando ahí un mimo. Sí. Le vamos a mandar esta un la partecita tema musical. De mimos. Esta es la partecita de mimos. Le vamos a mandar un temita musical. Que nosotros le mandamos nuestro Nehuen desde acá con esto, con música y eso. Así que, amigos en todo momento. En este caso por Algarroba. El arroyo manso de mi corazón arrastra estas rimas que hoy traigo hacia vos. Porque sos tonada que corre en mis venas, que enriquece el alma y alivia mis penas. Porque sos amigo en todo momento y te llevo siempre en mi pensamiento. Si te encuentras triste y solo, nunca dudes en llamar. Si te falta el corazón, el mío tal vez te alcance. Que si bien es cierto que mi arroyo es manso, pero también tiene cauce. Hoy tengo la dicha de poder cantarte y poder brindarte lo que hay en mi ser. El abrazo puro, el cogollo en los labios y el brindis cuyano que nos vio crecer. Porque a vos te llevo como un estandarte y soy tu familia si dejas llegarme. Sí. Te encuentras triste y solo, nunca dudes en llamarme. Si te falta el corazón, el mío tal vez te alcance. Que si bien es cierto que mi arroyo es manso, pero también tiene cauce. Estoy dichoso, me siento mi amigo. Creo haber cumplido con mi corazón. Quiero que mi arroyo hoy se vuelva vino, pa' llenar los vasos y brindar con vos. Ya yo vacías cantando te decimos que en todo momento somos tus amigos. Si te encuentras triste y solo, nunca dudes en llamarme. Si te falta el corazón, el mío tal vez te alcance. Que si bien es cierto que mi arroyo es manso, pero también tiene cauce. ¡Esa! ¡Vamos! Tenemos mensajito. Lea, lea, tenemos, lea. Tenemos mensajito. Dice: qué lindo escucharles reír. Se contagia la alegría. Y eso es resistir en tiempos de guerra. Un tema de Celevera, porfa, abrazo. Paulita. Ay, Paulita, Paula, ya está con las dedos ahí mágicos buscando. Sí, sí. Los pedidos son. Y nos manda Celes, puede ser que nos mandó este mensajito. Así que gracias, bueno, Celes, por estar ahí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y vamos, bueno, a seguir riendo. Qué bueno que contagiemos. Sí, y que se rían mucho. Sí, sí, la vida es risas eso. Risas y buenos momentos. La vida es eso. Así que, bueno. Nos vamos despidiendo mientras. Sí, diciéndoles que nos volvemos el jueves que viene. ¿Sí? Todo así. Todo va de 10 y las calles nos dejan transitar. Llegué embarrado, igual llegaré. Llegaré. No, eso ni. Si no llegamos embarrados, llegaremos como nadando. Ahí que las arrastra el viento, llegamos igual. Sí. A algún lado llegamos. Así es. Nos despedimos hasta el jueves que viene, a partir de las 8. Y usted me está mirando con que me quiere decir algo. Sí, porque viste que viene un fin de semana largo. Sí, es verdad. Así que torta frita, mate, descanse, todo lo que pueda. Y que todos puedan estar bien. Y una cuestión que hay que tener presente, que no todos están con el fin de semana largo. Algunos siguen laburando. Sí. Así que respete a la gente que está laburando. Así que tenga paciencia, tenga mucha paciencia en esa vida. Porque a lo mejor se va a quedar durmiendo más tarde. Sí. Y el carpintero de al lado le va a prender la máquina, porque va a laburar. Claro. ¿No? O el mecánico. O este. No, ahí ya no. Iba a decir este. ¿Qué? La máquina de Real La Calle no. Ah, no, esa va a estar de feriado. De feriado, sí, sí. Bueno, así que no se estropee mucho la calle, porque van a ser cuatro días de que no va a andar la máquina por algunas calles. Claro, bueno. Nos despedimos con un para Cele, especialmente para ella, con un temita de Celevera, a elección de Paulita, así que a disfrutar del tema musical y para todos los oyentes. Sí, chau y gracias por estar todos ahí. Paulita, gracias. Nos vemos. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora me doy cuenta, ya se sombra el corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme. Y cómo duele. Mientras pienso en ti y lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte.